población que ha sufrido Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Pame Ayesta, Pisilip y Chabayel Spatila Botani, Tejayev, Tejayek, Tesbonin Kopeti, Hilani, Tayayel Stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hola, hola, sean todos bienvenidos a Los Colores de la Voz. Yo soy Miguel Ángel Ramos y los invitamos a escuchar el programa, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, como también pueden descargar el podcast en la red social de Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. Al igual te invitamos a suscribirte y escucharnos en Spotify, Los Colores de la Voz, Radio Niche, y los sábados de 10:30 a 11:30 horas de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos en Compainala, y de 10 a 11 horas por Xahuipac, Radio Comunitaria. Y un atento aviso a todo el público radioescucha. Les informamos que por el periodo de veda electoral, el programa no se estará transmitiendo por la XERA Radio 1 hasta nuevo aviso. Y un saludo a todo el equipo que conforma Los Colores de la Voz. La pieza que está de fondo es Alma de Jazmín, autoría e interpretación de Miguel de Jesús Hernández Paniagua. Les presentamos la tercera emisión del 2024, es un programa pregrabado. Y como es costumbre, les recordamos el cuidado de su salud por ya sea enfermedades de vías respiratorias y mantener un cuidado adecuado. En esta semana preparamos una entrevista con Ángel Gabriel López Amores, quien egresó de la primera generación del posgrado en Estudios Interculturales de la UNICH y en diciembre de 2023 hizo la defensa de su examen profesional para obtener el grado académico de la maestría en Estudios Interculturales. Asimismo, con mucho gusto les compartimos que, con el fin de divulgar los contenidos que se trabajan desde cada programa de radio y fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural, a partir de esta emisión comenzamos a divulgar producciones radiofónicas realizadas para conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, programa realizado por la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico de Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales. Agradecemos a la maestra Verónica Trujillo y el maestro Edwin Morón por las producciones compartidas. Y para quienes aman el séptimo arte, tendremos la cápsula cinéfila, producción de nuestro compañero Manuel Moreno. De igual manera, como parte de los materiales preparados, tenemos efemérides de esta semana. En la sección CLUM continuamos divulgando la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas, coordinada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, la UNICH y con apoyo de Oxfam, México. Escucharemos la producción sobre la salud mental con el tema de factores de riesgo en lengua tzotzil y factores de riesgo en lengua tojolabal y castellano. Y ahora presentaremos algunas efemérides. 15 de enero, Día del Compositor y Compositora. 17 de enero de 1974, se crea la Cineteca Nacional encargada de preservar y difundir la memoria fílmica. 18 de enero de 1845, muere Fernando Calderón, poeta, dramaturgo y político mexicano, originario de Guadalajara. 19 de enero de 2000, muere Hedwig Eva Maria Kistler, mejor conocida como Hedy Lamarr, inventora y actriz de origen austriaco, precursora del Wi-Fi, el GPS y otras tecnologías inalámbricas. 19 de enero de 1926, nace en Dolores Hidalgo el compositor mexicano José Alfredo Jiménez, famoso por crear una gran cantidad de temas en el género regional mexicano, principalmente rancheras, sones y corridos a ritmo de mariachi y banda. 20 de enero de 1920, nace Federico Fellini, director de cine, guionista y escritor italiano, uno de los más extraordinarios directores del cine del siglo XX. Y ahora les presentamos las producciones sobre tres efemérides de la semana. ¿Qué significa ser un compositor? Dentro de la tradición musical, un compositor es aquella persona que crea o inventa obras musicales. Es aquel que inventa música y trabajando los sonidos de forma imaginativa con el fin de poder crear su propio lenguaje. Es quien tiene la capacidad de hablar a través de los sonidos. El 15 de enero se celebra el Día del Compositor. La celebración se realiza desde 1965, pero fue hasta 1983 cuando se formalizó el reconocimiento de los compositores, promovido por la Sociedad de Autores y Compositores de Música, SACM, reconociendo la labor de los creadores de la música, quienes con su creatividad e inspiración y trabajo dan vida a grandes obras musicales que trascienden las barreras del tiempo y que hasta el día de hoy podemos seguirlas escuchando. Por los colores de la voz, Alejandro López. Y bueno, hoy hablaremos de la Cineteca Nacional de México, la cual abrió sus puertas el 17 de enero de 1974. Se construyó en uno de los foros de los estudios Churubusco y la conformaban dos salas de proyección abiertas al público, Salón Rojo y Sala Fernando de Fuentes. En 1977 comenzó a organizar la Muestra Internacional de Cine y en 1980 se creó el ciclo Foro Internacional de la Cineteca, espacio reservado para el documental, los nuevos creadores y la vanguardia. El 24 de marzo de 1982, un incendio destruyó las instalaciones de la Cineteca, como el material allí custodiado. Las nuevas instalaciones, en Avenida Coyoacán 389, en la colonia Xoco, fueron inauguradas el 27 de enero de 1984. La nueva sede, que contaba con cuatro salas de exhibición en 1992, se dio inicio a la construcción de bóvedas para almacenamiento con los controles de seguridad, humedad y temperatura que la Federación Internacional de Archivos Fílmicos exige en todo archivo fílmico. En diciembre de 2012, tras una remodelación y ampliación de su infraestructura, se reabrió con nuevas instalaciones, ludoteca, laboratorio de restauración digital y el Museo del Cine y Videoteca, además de un nuevo foro al aire libre, áreas verdes y salas renovadas. Para los colores de la voz, Miguel Ángel Ramos. Famosa por su carrera en Hollywood, pero fue una genia en la tecnología. Hedy Lamarr nació el 9 de noviembre de 1914 como Hedwig Eva Maria Kistler. Fue la única hija de un banquero de Lemberg y una pianista de Budapest que, aun siendo de origen judío, se había criado en el catolicismo.

Este posgrado me llevó a potencializar una mirada que yo traía, ¿no? Un sentido de vida, más bien dicho. El creer en reapropiarnos del cuerpo como un primer territorio es algo, y es una necesidad, porque también se nos ha quitado, ¿no? Pues desde un eje de poder económico, de territorio, y creo que lo vemos y lo vivimos actualmente también en San Cristóbal, ¿no? La gentrificación está todo lo que da, las personas compran tierras, casas, y no son ni siquiera de San Cristóbal, ¿no? O por lo menos chiapanecas. Y creo que ahí vemos reflejado cómo pues se nos ha ido desplazando, y también el alimento está atravesado por ello. Algo que puedo compartirles de mi experiencia desde este posgrado es que, pues, que se atrevan, ¿no? Yo soy licenciado en gastronomía, no tengo ninguna formación en ciencias sociales, pero pues estar en este espacio implicó un doble esfuerzo, ¿no? Involucrarme en muchos temas en los que yo no había volteado a ver, pero sobre todo que posibilitó pensar de otras maneras, ¿no? Sentir, pensar. Y creo que es algo que yo creo que tendríamos que hacer muchas personas, porque pues abarca muchas cosas y muchas formas de la vida, ¿no? Y que finalmente algo que hemos aprendido es a ser horizontales, ¿no? Verticales, más bien dicho. Hemos aprendido a ser verticales en las escuelas, en las instituciones, en todas formas, y esa verticalidad pues se ve reflejada también hoy en cómo se entiende el mundo y el alimento, ¿no? Y yo creo que articular el cuerpo, el territorio y la alimentación también forma parte de una necesidad que tiene que ser priorizada, ¿no? Aprender, reaprender a comer, reaprender a alimentarse es algo que tendríamos que estar cuestionándonos y también acercándonos a ver las formas, ¿no? Actualmente hay mucho cáncer de colon en los niños, ¿no? Por las formas en las que que existen estas prácticas alimentarias, y que también entiendo que no todos tienen esa posibilidad, ¿no? Entre el trabajo, entre que es más económico comprar más seca, jugos empaquetados, ¿no? O sea, también es un tema de privilegios que yo creo que muchas veces nos preguntamos cuando nos alimentamos. Y precisamente este trabajo de investigación refleja todo esto. Para quienes están escuchándonos y que no conocían que la Universidad Intercultural de Chiapas tiene posgrados, el posgrado del que nos está hablando Ángel Gabriel López Amores es justamente el de Estudios Interculturales. Y es bien importante esto que nos está comentando, cómo el alimento se llega a convertir, o es más bien, un eje transversal en la vida de las personas, ¿no? Y aquí está asociando dos elementos fundamentales también, el cuerpo y el territorio. ¿Qué nos puedes comentar, Amores, sobre estas experiencias teórico-metodológicas de tu formación en el posgrado que van dando la pauta a esta investigación tan interesante que presentaste a finales del 2023, en diciembre? Sí, yo creo que teóricas principalmente voltear a ver a los escritores que están siendo y que están saliendo de las comunidades como Tzeltales y Tzotziles. Ellos me han transmitido esta forma de sentir y pensar, ¿no? De creer y de imaginar, pero más allá, sentir que la misma tierra tiene vida, ¿no? Y que es algo que se nos ha arrebatado mucho y que finalmente es compartido con muchas teorías como Dussel, Rita Segato, entre otros, epistemologías del sur, y por supuesto que también chiapanecos, ¿no? Que yo creo que eso es algo que podríamos ir buscando, y que finalmente también la misma teoría es, creemos que no es accesible. Yo creo que no se nos ha enseñado en realidad a cómo acceder a ella. Y en lo metodológico, pues finalmente articular, lo vuelvo a decir, ¿no? Hemos aprendido de la manera de una manera vertical, y yo creo que también hay posgrados en los que cuestionan como esta horizontalidad y articular de muchas formas diferentes conceptos y teorías, pero al menos a mí en lo personal me ayuda a entender mi realidad, mi mundo, y creo que es algo que necesitamos tener en cuenta, tener resiliencia, ¿no? Para poder ver de qué manera nosotros podemos contribuir no solo a nuestro cuerpo, sino al territorio y a la sociedad. ¿Qué mensaje le das a aquellas personas que se interesan en este posgrado en estudios interculturales que oferta la UNICH en su sede central en San Cristóbal de las Casas? que se animen, que se postulen, que no tengan miedo, que siempre hay muchas posibilidades, hay muchos mundos y dentro de esos muchos mundos cabe el de nosotros. Y yo creo que es importante que empecemos a reconciliarnos con nosotros mismos y creernos, ¿no? Para quien desee leer tu tesis de maestría, en el repositorio de la UNICH. También pueden consultar en la biblioteca y también por ahí vamos a tener una publicación por parte de la UNICACH, y más adelante por ahí compartiremos otra que hice con el profe Nájera. Entonces, se pueden acercar. También me pueden buscar en mi IG, que como Gabriela Mores, como Culantú. También por ahí estamos trabajando en la publicación de un libro que se llama Chulhueliletic, La Dimensión Sagrada. Y justo habla de los sagrados alimentos de su pueblo, ¿no? Del pueblo de Tenejapa. Pues muchas felicidades, nos da muchísimo gusto que haya estado en esta entrevista en Los Colores de la Voz, el maestro en estudios interculturales Ángel Gabriel López Amores. Por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Hola, bienvenidas, bienvenidos, soy Manuel Moreno. El día de hoy les traigo una nueva sección en la que me dedicaré a hablar del trabajo en específico de ciertos directores, directoras o colaboradores dentro del cine. El día de hoy revisaré el trabajo del director Robert Eggers. En este episodio quiero abordar prácticamente toda su cinematografía, refiriéndome nada más a largometrajes. No me voy a meter en sus cortometrajes. Sé que tiene 3, o bueno, es lo que yo tengo entendido. No sé si tenga más. También sé que hay 2 disponibles en YouTube, pero no los he podido ver. El punto que, como ya dije, me voy a enfocar en sus 3 largometrajes, perdón. Aprovechando que ya vi The Normand y que terminé de volver a ver The Witch y The Lighthouse. Entonces, algo que quiero mencionar antes es de que Robert Eggers es uno de estos 3 directores que muchos dicen como que son directores contemporáneos del cine de terror, que están innovando y experimentando con el género y que también lo están regresando como que a la conversación y demás, que son Robert Eggers, Ari Aster y Jordan Peele. Justamente hoy también vi Get Out y con eso ya vi prácticamente todas las películas de estos directores. A mi punto de vista y también a mi gusto personal, Robert Eggers y Ari Aster me gustan muchísimo más que Jordan Peele. Sin embargo, creo que Ari Aster sí es el único director de estos 3 que meramente podría entrar en terror. Eggers y Peele como que son otra onda totalmente. En el caso de Eggers, a mí me gustaría llamarle a su cine mitológico, porque es como de aquello en lo que se ha sentido muy atraído, y también creo que Eggers es como que el más artista de los 3. Ahora, el por qué denomino al cine de Robert Eggers como el cine mitológico es justamente lo que quiero explicar en este episodio. Antes que nada quisiera explicar qué es el mito. Según internet, es una historia fabulosa de tradición oral que explica por medio de la narración las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etc. Se aplica especialmente a la que narra las acciones de los dioses y héroes de la antigüedad. Bueno, esta ha sido la primera parte de esta nueva sección. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima edición. Por Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Thank you. Y les damos un saludo a todo el público que nos acaba de sintonizar, invitándolo a quedarse a escuchar el programa, descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz, como también pueden suscribirse a Spotify. Estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. En fines de semana puedes escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XE Copa, La Voz de los Vientos, y por la página web de Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. Como se mencionó al inicio del programa, a partir de esta emisión comenzamos a divulgar producciones radiofónicas realizadas para Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa realizado por la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico de Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales. Esto con el fin de divulgar los contenidos que se trabajan desde cada programa de radio y fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural. En este bloque escucharemos producciones de las secciones Alternativas del Buen Vivir y Voces y Visiones. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Estamos en un espacio-tiempo único y maravilloso en la historia de la humanidad y del planeta Tierra, de la Madre Tierra y del Padre Cosmos. En los Andes le llaman el Pachacútec, tiempo de cambio. En Mesoamérica los mayas le mencionan como el tiempo del no tiempo y los hopis hablan del retorno. Y así, distintas voces nos recuerdan los ciclos cósmicos y telúricos del mundo de arriba y del mundo de abajo, que marcan un nuevo amanecer, como cuando termina el día y empieza la noche, cruzamos las tinieblas, sabemos que saldrá el sol, que la luz volverá y la oscuridad se retirará para dar paso a un nuevo espacio-tiempo. Este espacio-tiempo, este momento, este instante personal y colectivo es determinante para la historia de la humanidad y de la Tierra. Estamos atravesando el cambio de paradigma, de forma de vida, y tenemos la oportunidad de definir cuál será el rumbo de la vida, la tuya, la mía, la de nosotros, la de todos. Y por eso, en ese aquí y ahora, vamos a caminar en la búsqueda de alternativas hacia el buen vivir. Para ello, hemos de recordar las palabras de los ancestros, de las abuelas y abuelos, que decían y dicen, cada momento en el que estamos presentes, tenemos la oportunidad de tomar conciencia de quiénes somos, estando aquí y ahora, en lo que hacemos, pensamos, sentimos, o pensamos, como lo definió Fals Borda, uniendo corazón y mente y revisando la historia doble, porque existen dos historias, la oficial y otra que está en la memoria del pueblo. Observando la naturaleza y la relación de todo con todo, Borda inventó esa hermosa palabra, ser sentipensantes, es decir, sentir desde el corazón y de allí pasar a la cabeza buscando el equilibrio. Y eso es el buen vivir, una forma de vida armónica con la naturaleza a la que pertenecemos, en equilibrio en las relaciones y con nosotros mismos, con pertenencia a la comunidad, desde la humana hasta la planetaria. ¿Y dónde está el buen vivir? Pues en la memoria popular que se transmite en los mercados de pueblo, en los fuegos ceremoniales o en los que cocinan los alimentos, en los cuentos, en las noches estrelladas o bajo la luz de la luna, que nos cuentan las historias que nos recuerdan con el recuerdo de lo que vinimos a ser y a hacer en la Tierra. La historia oficial, en cambio, nos cuenta otra versión de la vida y de la Tierra a la que podemos dominar, conquistar, y si somos buenos, ayudarla, desde una mirada del ser humano que se cree todopoderoso, perdón, se creía, porque ahora, aquí y ahora, todo está patas arriba para mostrarnos que somos vulnerables, tanto que hasta podemos perder la vida, como si nos hubiéramos creído inmortales. Ahora, y aquí y ahora, tenemos la oportunidad de replantear la vida que queremos vivir, la que merecemos vivir, sin prisas y olvidos, pausando porque corremos, trabajamos, estudiamos, sin saber a dónde vamos, vamos tarde y deprisa, pensando en el dinero, en las cuentas, en lo material, en todo lo que nos falta para tener, celular, casa, ropa y un montón de cosas que aparentemente nos definen, pero que no somos. Y no nos damos cuenta que realmente lo que somos habita dentro de nosotros. desde ese palpitar, les invito a caminar hacia el buen vivir, que es el modo de vida de las comunidades, pueblos, naciones y civilizaciones originarias o indígenas que nos transmiten esa otra forma de vida. Esta es una invitación a volver al origen, a caminar sabiendo quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, mirando y recuperando esa memoria colectiva para definir a dónde queremos caminar. Este camino de alternativas hacia el buen vivir es una invitación para mirar hacia adentro en nuestra comunidad, en nuestro corazón, porque allí están las respuestas hacia dónde queremos ir. Bienvenidos a este maravilloso espacio-tiempo. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Voces y visiones. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. El otro día me fui a dar una vuelta por Chiltoyac, una comunidad cercana a Jalapa en el estado de Veracruz, donde se producen artesanías de cerámica y barro. El trabajo con el barro es un proceso que se ha transmitido de generación en generación entre algunas familias. Pero si quieren saber más sobre el proceso de trabajo del barro, lo pueden ver en el audiovisual del que vamos a hablar el día de hoy, Voces de una Tradición. Voces de una Tradición es una producción del proyecto de investigación Saberes Bioculturales y Comunalidad, construyendo horizontes hacia la sustentabilidad en territorios campesinos del estado de Veracruz, en colaboración con el colectivo Comale, que tiene una duración de 15 minutos y 44 segundos. En esta obra hay varios testimonios donde se narra cómo es trabajar el barro, el cual es un arte que fue aprendido y perfeccionado de generación en generación, ya que la alfarería está presente entre los pobladores de la comunidad de Chiltoyac desde hace más de 100 años. Entre las problemáticas que se presentan, los jóvenes se interesan cada día menos por aprender a trabajar el barro, razón por la cual los abuelos poseedores del conocimiento dejan de transmitirlo a sus descendientes. Como una posible alternativa a la problemática anterior, actualmente ya se están impartiendo talleres de alfarería dentro de la comunidad, ya que dicha actividad genera parte de la economía de la población. Aprender a trabajar el barro permite tener la oportunidad de autoemplearse, pues al ser una comunidad pequeña, la gente tiene que salir de la misma para buscar un trabajo. Esta obra tiene la particularidad de haber ganado el Premio a la Investigación Interdisciplinaria 2019 de la Universidad Veracruzana. Además, fue realizada durante las jornadas del proyecto Instalación de Taller de Alfarería en el SECOMU de Chiltoyac. Los invitamos a que no se pierdan este pequeño documental, el cual pueden encontrarlo en YouTube. La información de esta cápsula fue obtenida de CC Terra, YouTube y Diario de Jalapa. Esto fue todo por el día de hoy. Los dejamos con Claudio Martínez interpretando La Guanábana. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor, hey. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. estremecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y miré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Hey, cuando no haya nada cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Escuchaste Voces y Visiones. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Clum. Y estamos en la recta final. Les damos la bienvenida, Mireshuke Javi Miguel Ángel Ramos. Y continuamos con la invitación hacia su cuidado de la salud. Hoy presentamos materiales de la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas, coordinada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, la Universidad Intercultural de Chiapas y con apoyo de Oxfam, México. En esta misión escucharemos las producciones sobre salud mental con el tema de factores de riesgo en lengua tzotzil y situaciones de alarma en lengua tofolabal y castellano. Chabiel tiku elan shavaya ba. James kelel milek oyote. Hlo iltatik slekilal hol onal. Slo ilahik hun chanem tasvane, shchuk hun kerem. Kerem tsebetik la oli chanbune. Ramiro, mishusha kom likeluk. Kusik chanum tasvane. Kelohti oino osh kusicha nop iluke. Milek oyot. Hech, tahat koon. Chaval buchuta shak venta janos libote. Kuchal hech chaval taje. Lubem skaihba. Muyuk ochem lek vayel likak al diktale. Libi yun tahnopilan kuchal ti oi kusiskotah pasel tah kuslehal. Chiuk lom ti chabale. Naome ti oi kusih lom ti tastak chaptike. Oi lom chaval. Hechabauk. Janosek usie. Oi bak intik skai yaeluk ti chaval buchus venta milek oyune. Chaval kamikotak, tzul calificación tachanun bunej. Mujkan chibe, chiok mujkan chilok tajna. Naok u elan chaba i, oili ech hech o. Kusish kalbote, mucho polok michkaltik chaval lek oyotike. Kotoltik hech tahpastik, oi chaval lek oyotik chiuk kutz kalaltik. Tasnail chanbun chiuk ta abtel. Naome. Sventa lek oilih bek taltike, an meh chavitik lis nop en kuntike. Stak sha cholbe hun abuts abalal. Oi buch ustak patko on tik tas tohol. Kolabal charum tas vanek. Tzotz tal lo ilta el yauk. Muyuk bak intak lo ilta, chik eshab. Kaloh mihanos hech tak pas. Tak el tik ustak tak pas tik, sventa tak koltahot, chi uk tas kalbot, bustak cha bat sventa sha bich kelel. Mucho poluk mi uchaba lek chaba yabae. Mi chabata boon, mi chabal chave, hano she, mi hech ech ep semana, stak sokes bot hano ben,